Sea bienvenida, bienvenido trabajador, trabajadora del campo y la ciudad a estas cápsulas culturales por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAN, sin uso de cuotas sindicales. Pues ahora vamos a leerles este pensamiento que nos manda un compañero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como bien lo sabrá, se encuentran ahorita en plantón en el Zócalo. Así que este pensamiento de Eduardo Galeano va así. Hablando de Domitila Chungará, quiero aprovechar para hablar de una mujer que murió hace poquito, una amiga mía, boliviana, Domitila Barrios. De Chungará, era su nombre de casada, después se divorció. Tenía 10 hijos y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pensando un tiempo en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar a una mujer en medio de aquel hombrerío. Y más me sorprendió el verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar, preguntar Estito, Estito, quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro. Tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres, las que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí, en medio de la plaza con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente pasaba y las veía, se burlaba de ellas y comentaban: así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente, a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5,000, y después 50,000, y la dictadura militar cayó. Y las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Efectivamente, nuestro principal enemigo, compañeras, compañeros, es ese miedo. Este pensamiento lo podrá usted ver en un Facebook, buscando así de manera en la red Eduardo Galeano hablando de Domitila Chungará. Esto fue el día de hoy. Estamos a 3 de junio del 2024, grabado por Secretaría de Cultura, Deportes y Acción Sindical, sin uso de cuotas sindicales.